Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Sean todos bienvenidos. Prepárense para ocupar un lugar en primera fila, porque la esencia les presenta el concierto de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia, el único programa radial que demuestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Tenemos un mini especial. Es un especial dedicado al festival más importante de la historia de la música rock, ocurrido entre el 15 y el 18 de agosto de 1969. Es el Festival de Música y Arte de Woodstock. En un largo fin de semana, que se prolongó hasta bien entrada la mañana del lunes, un total de 32 artistas, entre los más destacados de la música del momento, participaron también muchos artistas marcando la filosofía hippie, el consumo de drogas y lemas como paz y amor, en un momento en el que la guerra de Vietnam y el mayo del 68 francés habían influido notablemente en la juventud del momento. Hablamos del Festival de Woodstock de Nueva York, Estados Unidos, ocurrido entre el 15 y el 18 de agosto de 1969. Es decir, se han cumplido 55 años de aquella mítica reunión de rockeros en un solo festival, y que aún hoy en día sigue dando de qué hablar. Después de Woodstock, nada volvió a ser igual, y aunque es difícil reconocer el espíritu de aquel evento en los actuales festivales de masas, todos parecen querer evocar su magia y su mística, porque Woodstock fue único. Aunque se han celebrado varias ediciones posteriores, ninguna de ellas ha sido capaz de igualar el espíritu del Festival de Woodstock del año 69. Un festival cuya intrahistoria es casi tan interesante como lo que ocurrió sobre el escenario. La asistencia desbordó por completo a los organizadores, que vendieron algo menos de 200.000 entradas a $18 cada una, aunque se calcula que en torno a 500.000 personas acudieron a ese festival. Joan Baez, Santana, Incredible String Band, Canet Heat, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Sly and the Family Stone, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Ten Years After, The Band, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears, Crosby, Stills, Nash and Young, y por supuesto, Jimi Hendrix, fueron algunos de los nombres más destacados de aquel mítico cartel del que ahora se cumplen, repito, 55 años. La Esencia ha hecho para esta ocasión un compilado, quizás no con lo mejor, pero sí con lo más recordado y lo más conocido del Festival de Woodstock. Pero antes de irnos a esas canciones que ya la gran mayoría conoce, La Esencia te va a presentar tres canciones, tres artistas que estuvieron en el Festival de Woodstock de 1969, mas sin embargo no aparecieron en el CD, en el LP ni tampoco en la película. ¿Por qué? Porque hubo varios músicos que declinaron participar allí, algunos porque no creyeron realmente en ese festival, otros porque tenían giras programadas por Europa y otros que simplemente prefirieron participar en el Festival de Monterrey. Pero esa es otra historia. Vamos a comenzar por una mujer. Todos saben, la gran mayoría debería saberlo, que la reina del festival se llamó Janis Joplin. Ella sí estuvo en ese festival. Y Janis Joplin pisó el escenario en Woodstock tras separarse de su agrupación The Big Brother and the Holding Company. Y a pesar del enorme talento que sin duda poseía Janis Joplin, su paso por el festival no destacó entre los mejores shows de la noche. Imagínense ustedes. Janis Joplin tuvo que esperar 10 horas antes de poder subir al escenario de Woodstock. Finalmente se presentó a eso de las 2 de la mañana del día domingo. 10 horas tuvo que esperar para presentar su show. De todas maneras, Janis Joplin sorprendió en el escenario de Woodstock con más de 10 canciones. Y a pesar de no ser su mejor show, la euforia de Janis Joplin fue tanto que una vez terminada su presentación, ella fue obligada prácticamente a volver al escenario a interpretar la canción Ball and Chains, Bolas y Cadenas, para así cerrar su gran concierto. Como era de esperarse, la cantante norteamericana no quedó satisfecha con esta presentación, por lo que solicitó ella misma que se la excluyera del documental de Woodstock lanzado en 1970. Acabo de nombrar la canción. Repitió esta canción. La cantó 2 veces. Ball and Chains, Bolas y Cadenas. Y es la canción con la que vamos a iniciar este mini especial de Woodstock. Pero primero vamos a oír 3 canciones que no aparecieron en los discos ni tampoco en la película. La segunda banda, que tampoco apareció, como ya les dije, en ninguna discografía oficial de este festival, fueron los sureños Creedence Clearwater Revival, pero no tuvieron el éxito que tanto esperaban. De hecho, los registros indican que no fueron considerados en la película ni tampoco en varios actos que homenajearan al festival. Fueron realmente sacados, vetados de toda esa producción. Las razones aún se desconocen y nunca han querido ser aclaradas 100% por parte de los organizadores ni tampoco por los productores de CD y el productor de la película. Todo está aún en suspenso. Así que vamos a escuchar de la presentación de Creedence Clearwater Revival, que sí estuvieron en el Festival de Woodstock de 1969, la canción Conmotion, que es uno de sus grandes éxitos conocidos. En vivo, Woodstock 69 entonces, Creedence Clearwater Revival, Conmotion. Y el tercer artista que no aparece en ninguna parte, lógicamente aparece ahora, ya en la actualidad, en el canal de YouTube, ahí pueden encontrarlo, pero legalmente no aparecieron en la película ni tampoco en el CD, es Johnny Winter, el guitarrista Johnny Winter, uno de los hermanos albinos del rock. Johnny Winter es una leyenda del blues en Texas. Tocó en el Festival de Woodstock a la medianoche del domingo para el lunes. Johnny Winter tocó un electrizante set de 65 minutos con su característico blues eléctrico, resaltando por la guitarra slide y los solos de guitarra increíbles. En general, todas las canciones que interpreta son muy fuertes y dominadas por las inmensas habilidades de Winter con la guitarra. Johnny Winter, entonces uno de los albinos del blues, también estuvo presente ahí en el Festival de Woodstock de 1969, que por cierto, en este nuevo siglo lanzó un disco con esa actuación. Pueden buscarlo. La canción que vamos a escuchar de Johnny Winter, interpretada esa noche, dura como 10 minutos, muy pero muy larga, y que todos ustedes deben conocer. Y para esto, invitó al escenario a su hermano, Edgar Winter. Imagínense ustedes, los dos albinos del blues en un solo escenario juntos, Edgar y Johnny Winter, interpretando la canción Tobacco Road. La ruta o el camino del tabaco son las tres sorpresas que les tiene la esencia para este especial de Woodstock 1969, y luego iniciamos ya con las canciones que todos debemos y deberíamos conocer de este gran festival. Woodstock 1969, a 55 años de aquella fecha. Los mejores grupos en concierto suenan aquí, en La Esencia. Looking all around me, I said, everywhere I looked, I saw the rain. That it wasn't nothing else. It wasn't your tears. It felt to me like a dream. Something grabbed a hold of me. To me.

got drunk. They left me here to die on grove in the middle of a tobacco road. I grew up in a rusty shed. Pomona was hanging on my back. Lord knows, talking about how I love this filthy place called tobacco. But it's home, yeah. Talking about the only life I've ever known. I despise you, cause you're filthy. How but I love you because you're. Start all over again. I'm gonna

Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back.

lealtad al rock a toda prueba. My baby. Oh, oh. My baby. Oh, oh. My baby. My baby. Baby, I'm going home. Baby, baby, I'm going home. Let me be my feel so good to roam. Oh, oh. My baby. Oh, oh. My baby. Oh, oh. My baby, she my baby, laugh. My baby, she my baby, laugh. And the baby, I feel so good tonight. Oh, oh, she my baby. I go home, darling. She my baby. Oh, baby, won't you see my wife? Oh, tell me, baby, where gets rolling down? Oh, tell me, baby, where gets rolling down? Ooh, baby, gonna have more fun. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Man, you hate me so. I love my baby. With red dress on, I love my baby. With red dress on, I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have fun, fun. Yeah, with baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. We're gonna shake it out, I'll be what trying to do. Yeah. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more money, too far to show. Need to get rid of that good thing, don't. Stay with my blue space, you. We can do it, baby, off my blue space, you. Back it up, start to fry. When she grabbed my baby now, I got to go and be that she can be. Knock down my fancy double beat to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of chicken going on. Coming on a baby, whole lot of chicken going on. When I begin, whole lot of chicken going on. Well, shake it, baby, shake. Well, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. I love it, babe, I love when walk to me, go. Oh. How, how, ooh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, babe, I love that way you walk. How, how, how, how. How, how, how, how. I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, babe, I got a crane. Yeah, yeah, yeah. God knows I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Do the stomp. Oh, yeah. Do the stomp. Oh, baby. Oh, baby. Yeah, do that, baby, I'm building up one more time. I'm going home. I'm going home. Whoa. I did my baby, I did my one more time. Yeah, yeah, cause I'm going home. See my baby. I'm going home. See my baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby. Thank you.